mal de la vida. Falta la autora intelectual, porque también está la señora que encargó ese bebé, ¿no? A la que se le entregaron, sí. Que dicen fue detenida inicialmente porque la mujer llevó con el bebé a una clínica, a un hospital, porque el bebé iba herido. Y pues los operarios del hospital, los funcionarios del hospital se dan cuenta de este bebé. Esto ahí es una cosa muy rara. Claro. La policía llega, pero como no hay pruebas y como no había ningún denuncio hasta ese momento, pues la dejaron ir. Ahora la mujer a la que le han entregado al bebé no aparece. Incluso estaban diciendo muchas personas de la comunidad que cómo es posible que una mujer a la que la lleve un bebé recién nacido a una clínica y no le pregunten si hay un control. En la lógica de la medicina, pues usted, lo que está haciendo el canario, uno entiende, esto está raro, porque pues un médico sabe cuáles son los procedimientos, la forma, la manera en que deben hacer un bebé, por qué así de esa forma, herido ya, o sea, ¿qué pasó? Algo bien. Son circunstancias extrañas, sí. Que de una pues dan a la sospecha. No, en punto. Bueno, y el caso en Estados Unidos del entrenador, el exentrenador de gimnasia que se suicidó, güey, ¿qué detalles hay? Bueno, resulta que este hombre está vinculado, y recuerdan ustedes el caso de Larry Nassar, el médico del grupo olímpico de gimnastas de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama el documental? Se llama Atleta A, así se llama, el documental de Netflix. Búsquenlo para que entiendan un poquito más de la noticia. Bueno, resulta que Geder, este entrenador de este equipo de gimnasia femenina de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos para ir a Londres en el 2012, pues él habría cometido los siguientes delitos, pues con su club deportivo que tenía en Michigan. Eso se lo informan las autoridades judiciales del estado a este hombre de 63 años que fue inculpado por abusos físicos, verbales y sexuales a muchas niñas, dice una veintena de víctimas, entre 2008 y 2018, ahí en el club de gimnasia que era de su propiedad, donde trabajaba como médico pues este hombre, Larry Nassar. Así que era, o sea, ahí estaban los dos haciendo el complot. Pues uno que era el médico, el otro que tenía el gimnasio, y bueno, y entre los dos obviamente pues cometieron todos estos abusos. Le hacen la notificación a él, llega la policía para hacer la notificación de que va a ser detenido pues por todos estos cargos, las acusaciones que le hacen. Y bueno, este tipo lo que hace de cana es suicidarse. Este ex entrenador de gimnasia. ¿La forma de suicidio? No, aquí no veo cómo lo hace, pero hablan pues que toma la decisión de suicidarse. Dice pues el informe, o lo que contaban es que él, las autoridades haciéndole como la acusación, dice, utilizó la fuerza, el fraude y la coacción contra los jóvenes atletas que acudían a él para entrenar gimnasia para obtener beneficios económicos. Eso fue lo que dijo el fiscal cuando anuncia las acusaciones. Dice, las víctimas sufren trastornos alimentarios que incluyen bulimia y anorexia, en intentos de suicidio y autolesiones, acondicionamiento físico excesivo, ser forzadas repetidamente a actuar incluso cuando están heridas, abuso emocional extremo y abuso físico, incluida la agresión sexual. De hecho, muchas de estas víctimas aún padecen estas cicatrices del comportamiento de estos hombres. Hay una coartada ahí, güey, para que en el gimnasio ellas trabajaran de una manera tan intensa, claro, a llegar a lesionarse para que luego requirieran la atención del médico. Y ahí venía el tema del abuso, los toques, digamos, indebidos, exactamente, que esos videos en el documental, ¿vos no te los has visto? Sí, claro. Ah, bueno, en el documental se ven los videos, o sea, movimientos que y pues toques que no se deberían hacer del doctor, ahí está todo eso. De hecho es Simone Williams, quien está también ahí, pues recuerden que ella fue una de las abusadas en este caso. Así que bueno, ahí está, se le hicieron las acusaciones a este hombre y pues se tomó la decisión de suicidarse. Ajá. Y de la noticia de este tipo que, bueno, estaba acusado también obviamente pues de todos estos cargos. ¿A cuántos años fue que condenaron a Larry Nassar? 300 años de prisión. Hijo de puta, ya casi salió. Señores, 9:04 minutos en la mañaneta, que es una presentación a esta hora de... A esta hora de un lugar para comer delicioso, y les hablo de Home. ¿Qué tal si ustedes, bueno, ustedes más bien que están en la onda, no sé si vegana, si están en la onda de alimentarse y comer muy bien, van a poder encontrar platos personalizados, productos muy sanos, orgánicos y ya les dije, veganos. Así que todo lo que quieran para su alimentación está allí. Además, algo bacanísimo es que usted dice, ah, me voy a cuidar, pero quiero comer hamburguesa, un postre, una pizza, una lasaña, los waffles. Todo está allí, obviamente preparado de manera saludable. Y están en tres puntos en la ciudad, en el oeste, Granada y Ciudad Jardín. Busquen su cuenta y entiendan un poquito más de lo que les hablamos. Como están como Home Store, H-O-M Store. Es el momento de consentirnos, Home, mi mundo saludable. Charles, ¿gigantes y quietos o binomio? Binomio. Duque.

para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Águila Roja! ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Águila Roja! Al aire, Radio Planeta 96.9 HJK 49 desde Santander de Quilichao, Radio Planeta. Tu mundo. Estás oyendo Radio Planeta. Radio Planeta. Esta es La Mañaneta. La mañana por Radio Planeta. Radio Planeta. Pasar un día sin ti es como parar el tiempo. Se me nubla el pensamiento. Cuando tú no estás aquí, pasar un día sin ti es como morir por dentro. Sufrir un dolor intenso. Dios mío, esto es un tormento. No encuentro palabras bonitas para decirte cuánto te quiero. Y yo en las noches me desvelo pensando en ti. No te vayas de mi lado. Radio Planeta. No te vayas porque dejas un corazón malherido. No te vayas porque dejas un corazón malherido. No te vayas que mi corazón se para. No te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que mi corazón se para. No te vayas que sin ti la vida es nada. Paro de mi corazón. Si tú te vas, me se juega el corazón. Si tú te vas, me matará el dolor. Si tú te vas, se acaba mi pasión. Radio Planeta. Paro de mi corazón. Si tú te vas, me se juega el corazón. Si tú te vas, me matará el dolor. Si tú te vas, se acaba mi pasión. ¿Cuánto te quiero, mi amor? Cuando nada sé de ti, Radio Planeta. Las horas parecen días, los días parecen años. Ay Dios, ¿qué será de mí? Siento morir cuando tú te alejas por un instante. Siento miedo de perderte y lloro por lo que te amo. Por ti viajaría a las estrellas y en ellas escribiría tu nombre para que sepas que en el cielo y la tierra te quiere este hombre. No te vayas de mi lado, nunca por Dios te lo pido. No te vayas porque dejas un corazón malherido. No te vayas que mi corazón. No te vayas que sin ti la vida es nada. Paro de mi corazón. Si tú te vas, me hace huelga el corazón. Si tú te vas, me matará el dolor. Si tú te vas, se acaba mi pasión. Paro de mi corazón. Si tú te vas, me hace huelga el corazón. vallenatos del viernes. Los vallenatos también sirven mucho para decir ¡huepa! ¿Cómo les fue con esta canción? ¿La cantaron o no cantaron esta de Los Gigantes? Ever Vargas, que pues cuando formaba parte de Los Gigantes, para mí ha sido obviamente la etapa más significativa, aunque obviamente pues Daniel Calderón lo ha hecho muy bien. Sí. Pero lo de Ever Vargas, esos clásicos. Claro. Dio un concierto este fin de semana en Instagram. Eso iba a decir. Dio un conciertico ahí, tan gratis. ¿Le parece que Los Gigantes perdieron mucho con la salida de Ever Vargas? Obviamente, cuando arrancó, digamos, cuando arranca la partida de él, digámoslo así, si está bien dicho, ahí como que se bache. Pero ya de se sostuvo a poco, con Daniel. Con Daniel Calderón, siempre sacaron casitas que. Bueno, pero ¿se imagina qué sería de Los Gigantes con Ever Vargas y Daniel Calderón? Puchica, muy bueno. Es pero como Ever Vargas, un vino de oro. Ever Vargas lleva una carrera obviamente ya hace rato como solista. Hace poco también lanzó una canción y su hijo canta igualito a él. Canta igualito. Ah, pero te voy a decir una cosa. Es que será, creo que Los Gigantes. No. Estoy confundiendo con los inquietos, que tienen como una voz nueva y canta igualito a como cantaba Nelson. ¿Cómo se llamaba? Nelson Velázquez. Se llama, sí. 9:16 minutos. Hoy es el día de los pistachos. Y vea, parece que muchos oyentes son fanáticos. Vladimir dice: buen día, los pistachos son deliciosos. En Madrid aprendí a comer pipas viendo los partidos. Allá parece que en los bares compraras las pipas, todo el tiempo las comen y te regalaran la cerveza. Es decir, le encima de cerveza por la compra de los pistachos. O sea, para ellos, lo que para nosotros las crispetas, ¿no? Más o menos, sí. Ah, sí. Acá compras acá una crispetas. Jirafa, una botella de cerveza y tengo te encima las... Tengo de cerveza. Uy, cala. Crispetas. Dijiste una cosa, yo hace años no me tomo una jirafa. Uy, no sé si existe jirafa todavía. Pues sí, claro. Sí existen, pero no sienten que eso fue más de hace tiempos cuando estaba en Aventura, otros lugares, en el Palmetto. Norte. Más o menos. ¿Cómo se llama el del norte? Plaza Norte. Plaza Norte. Exactamente. Pues claro, oye, Chipichape, que me dice el cafetal. Sí, señor. Las islitas. Pero todavía. Sí, sí. Pero yo siento que... No, que un momento que fueron una locura, una novedad. Locura. No, es que ahora están de moda son los cubos. Jarras. Los cubitos con cerveza. Ah, las cubetas. Sí, de hielo. Damaris dice: buenos días, acá en Jamundí está cayendo un aguacero, reportan lluvia en Jamundí, lo reporta Damaris. ¿Qué dice el ingeniero Elbert? Dice que parezca viernes, entra o no entra, todo porque hoy es viernes. Ese mix de Proyecto 1 estuvo muy bueno, deberían hacer uno de solo el álbum Nueva Era. Ajá. El mejor, mano arriba, los que tiraron sus primeros pasitos en Miniteca con esas canciones, buen recuerdo. Sí, ese álbum fue el... Una locura ese álbum de Proyecto 1. Kate 0226 dice: buenos días, niños, que hoy tengan un excelente día. ¿Será que me pueden dar una cantadita por mi cumpleaños? Muchas gracias. Pero por supuesto. Kate, ni más faltaba, hombre. Kate tiene cara de cuántos, Charles. Kate tiene cara por ahí de 29 años. De 29. No. ¿Cuántos tiene Duque? Por ahí sí, 28, 29. ¿Cuántos tiene Carito? Kate es de 30 y péguele, 32. Uy, güey, ¿cuántos tiene Kate? 31, yo le pongo 28. Bueno, los que sean, Kate, no importa, con el mismo cariño te vamos a cantar. Oyente fiel, firme. Toque dice: felicitaciones para, felicitaciones para, felicitaciones. Hoy te queremos dar saluditos. Imagino que hay celebración esta noche, Kate, que hay partida de torta, soplada de vela, cantada. Quebrada de huevos. Quebrada de huevos también. Sí, claro. Esa también es clásica. Esa es clásica. Joan Izquierdo, ¿qué dice? Buenos días a los mejores de la radio. Con ese tema de los trancones, me pasó un día con ganas de orinar y un trancón terrible. Ay, y horrible. Me acordé que siempre ando con vasos desechables y pañitos. Así que a orinar en el vaso, abrí la puerta. Ay, y que todo el mundo viera mi orina. Ay, no, es que a veces, pues... Hay que ser recursivo. No, y pues para evitar de pronto hay un daño de pronto en la vejiga. No, es para, verdad, es para verdad. Uno como hombre, de pronto es un poco más sencillo. Si hay una botella por ahí desocupada, Gatorade... Y hágale. Para nosotros, pero para una ustedes mujer, es mucho más incómodo. Es complicado, ¿no? Es complicado. ¿Ah? Y por lo menos en el caso de las mujeres, y me incluyo algunas que sufrimos ese problemita de que si usted aguanta mucho tiempo las ganas de orinar, después se le viene un problema de cistitis horrible. ¿Sabes qué fue lo peor? Que pues Joana arrancó y un hueco y se le regó el vaso. A Mario dice: buen día, planetarios. Charles no se la pasa sino pensando en sexo. Te van descubriendo, sí. Charles. Te van descubriendo. Que me pongo a pensar en ovejitas. No, pues sí. Pues pero, sí, sería más tierno. Pero pienso más en comida. Así como en el estudio que dijo Duque. Los hombres sí, es verdad. Pensamos más en comida. Jesús dice, equipo de Radio Planeta, buenos días, ¿cómo hago para ganarme el bono de Merkeo? Ya les di la pista. Hay que poner una hashtag en la publicación que dice, estamos comprometidos en ayudarte a ahorrar todo el año. ¿Qué ponen? ¿Qué hashtag? Numeral Merkeo significa ahorro. Numeral, eso es completico. Numeral Merkeo pegado. Significa ahorro. Eso. Pegadito. Ok, Eduardo nos pidió una canción de Herencia de Timbiquí. ¿Qué dice? Dice, ayúdame poniendo Sabrás de Herencia de Timbiquí. No es mi estilo ese género, pero me recuerda a la persona más importante de mi vida. Saludos a la distancia, así ya no esté a mi lado, pero siempre merece lo mejor y seguir siendo feliz. Ay, esa canción es hermosa. No, pero ponle cuidado a este mensaje, claro, ponle cuidado a este mensaje de este man que, eso es que te deseo que seas muy feliz. Ay, no, saludos a la distancia, así ya no estés a mi lado, pero siempre merece lo mejor y seguiré siendo feliz. Casándose, no importa, te ves bien, él se ve que es buen hombre. ¿No puedo poner la canción? 9:20 minutos en la mañaneta. Hay una famosa supercontroladora. Si es cierto lo que dicen, si es cierto el rumor, les digo, es un nivel tóxico altísimo. ¿De quién estamos hablando y por qué? Jennifer López. Y llegaron las reglas. Lo que pasa es que se han venido ventilando varias cositas acerca de Alex Rodríguez y su supuesta infidelidad. Mensajes que se ha cruzado que ya son confirmados. Mensajes que no tienen nada, obviamente, del otro mundo, pero que fueron reales. Entonces, como ella no quiere seguir siendo humillada por todos esos rumores de esa supuesta infidelidad de Alex Rodríguez, pues le ha puesto como una serie de reglas. Lo que pasa es que con ese tema de los mensajes canarios, resulta que le puso unos mensajes a una mujer con la que estaba pues él hablando. Ella, de hecho, habló, que se llama Madison. Que fue esa mujer vinculada, muy bonita, y ella pues dice que hablaron, dice, pero pues hablamos, pero pues hasta ahí nomás, digamos, como que sí hubo un cruce de mensajes. Resulta que Jennifer López, y lo que dice la información es que se ha puesto las pilas para que primero eso no vuelva a suceder. Es más rico como cuando usted le pone a prueba algo. Amigo, que me voy perdiendo. Alex Rodríguez le mandó unos mensajes a otra mujer. Hay un cruce de mensajes ahí con esta mujer. Porque ella dice, me contactó y sí nos enviamos mensajes directos, okay. Dice ella. Ah, lo aceptó. Sí, claro. Dice. Y Jennifer López se dio cuenta. Dice, no lo he visto personalmente, lo que cuenta de Alex Rodríguez. Pero que no, pues que ahí murió todo. Pues digamos, como ella dice, me contactó y sí nos enviamos mensajes de texto, pero salvo eso, no pasó nada. Ajá, es decir, todo se quedó en calentura de redes. Sí. Ahí es donde entra la pregunta, o sea, si la infidelidad... ¿La infidelidad se configura desde los mensajes o cuando ya se hace realidad? Sí, es que póngale cuidado a esto. Resulta que contó una fuente que esa persona, esta mujer, viajó a Miami a verse con él, a tener sexo con un exjugador de béisbol, muy famoso. Entonces ahí quedó todo. Entonces, pero cuando no ya le preguntaron, no. Es cuando ya le preguntaron, pero es que la embarrada es que esta afirmación es... Está la confirmación que ella cruzó mensajes con Alex Rodríguez, pero dice, ahí pues nosotros no nos hemos visto. Ajá. Hasta ahí llegó todo, listo. Entonces Jennifer López, bien molesta, muy herida, con rabia, obviamente está en boca de todo el mundo, y ella no quiere seguir siendo humillada. Yo, cuando leí la información, yo dije, esto es cierto, o sea, esto es verdad, porque lo que cuenta Us Weekly dice que Jennifer López tiene nuevas reglas, que ha elaborado una lista de nuevas reglas para que él o se pone juicioso, usted me hace esta y se acaba todo. O sea, si usted me rompe alguna de las reglas, todo llega a su fin. Esto se acaba, ya no más. Muchas estarán diciendo, si le montan cachos a Jennifer López. No, que se puede esperar. Pero es que no sería la primera vez. O sea, ya le han hecho varias veces la misma. Por eso, pero muchas dirán, si le ponen cachos a Jennifer López. Eso es muy chistoso. Póngale cuidado. Resulta que ella debe tener acceso las 24 horas a su teléfono celular. A ver, pare. Vienen las reglas. Sí, vienen las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Regla número uno. Hágame el favor y usted me deja ver el celular las 24 horas, a la hora que se lo pida. No te creo. Ay, te lo juro. Madre. Te lo juro. O sea, él le tiene que pasar el celular cuando ella le diga y sin clave. Sí. Dice, la capacidad de rastrear su paradero. Donde él esté ubicado. GPS, dice. Hablan de toques de queda nocturnos cuando está fuera con sus amigos. O sea, usted a tal hora me llega a la casa. Eso es lo que dice la fuente. Y es información que está en diferentes portales. Esto no pues es Diario Libre, Infobae, están hablando de ese tema. Bueno, aquí de pronto yo digo, ¿será que sí? Pero dice que un límite de bebidas también, o sea, le pone ya él como para que se controle con el tema. Va a comprar alcoholímetro. Bueno, no sé. Hasta 3 grados. Lo que pasa es que de pronto ella lo puede manejar, o lo veo más por el hecho de no te quiero que te pillen por ahí borracho, haciendo. No, ella sabe que el alcohol es cómplice sí, claro. De situaciones. Sí, sí, sí. Póngale cuidado a esta. Que para el tema de los viajes, porque las normas siguen, las normas hay más. Dice que para los viajes, Jennifer López le ha puesto que los viajes, dice, en solitario de Alex Rodríguez, solo para negocios y que requiere que la tripulación del avión que ellos están utilizando, que tenga solo asistentes de vuelo masculinos. ¡Oh! ¡Ay, mira esa Jennifer! O sea, es de los que le cae, mejor dicho, a... lo que se mueva. A lo que se mueva. No necesariamente. Pero se... Es para evitarle tentaciones. Sí. Pero sí, digamos sí, sí. Que como Jennifer López se siente muy humillada por todo lo que está pasando, muchos rumores. Esto no viene apenas de antier. Esto ya viene hace 15 días, 20 días. Bueno, pues Jennifer López le ha puesto estas reglas a Alex Rodríguez. Es lo que cuenta Newsweekly, lo que dice esta información. Que como les digo, están diferentes portales. Pero ¿cómo se filtra eso? Digo, si esto ocurre al interior de la casa de ellos, ella lo sienta un día en el sillón y le dice a Alex: yo estoy cansada, estoy mamada, todo el mundo pues viéndome la cara de pendeja a mí. Y usted viéndose con esta, ¿cómo se llama? Con esa miona. Se llama Madison. Con la tal Madison. Con esa Madison. Leí el mensaje que le decías: hola mi Maddy, ¿cómo amaneces mi Maddy? Es que Maddy linda. Por aquí, Maddy por allá, y yo no voy a ser la pendeja más. Así que a partir de ahora, Alex, en esta casa vuelves a batear. Ese bate es mío. Esta casa vuelves a batear sí y solo sí. Uno, el celular sin clave. Lo puedo coger a la hora que yo quiera. Ajá. Puedo remeterte a tus chats de lo que sea, de Instagram, de Twitter, de WhatsApp. Dos. Y ahí donde me refunfuñé. Y claro, sin derecho a decir. ¿Cuál es la segunda regla? El rastreador. Bueno, el GPS. Tengo que saber ubicación real, ¿no? Dónde estás todo el tiempo, saber dónde estás, poderte ubicar. Ojo pues que en los vuelos los auxiliares tienen que ser hombres. Toque no puedes llegarme aquí borracho. Y a partir de tal hora, si estés fuera de casa, tienes que estar en la casa. En la casa o en el hotel donde quiera que estés. Y mejor, y mañana vamos a actualizar la foto del pasaporte porque ahí tengo que aparecer yo. Y todas las llamadas. Videollamada. Ay, no, pero venga, madre. ¿Solo videollamada? No, mentira, no. Eso no demora en ponerla, porque eso sí es. Pero bueno, sí, eso lo cuadran ellos dos. Yo me estoy viendo en situación de sillón. Ahí cortico. No, Cana, pues darte el dato de cómo se filtró. ¿Cómo no, pero diablo se entera bueno, todo el mundo de esto? Ahí se lo dejo para que lo averigüe. Porque él le pudo haber dicho a algún amigo, incluso por el mismo hecho de que ella pueda acceder a su celular las 24 horas, él tuvo que haberle, por ejemplo, dicho al mejor amigo, ejemplo, ve güey, en la juega porque Jennifer tiene el celular las 24 horas, parce, y... Vea, muchachos, no me escriban más a partir de mañana que parchen. No me manden más videos. Un mandeo si es mañoso sabe hacer la vuelta. No sé, compra otro celular y se lo da a un escolta pues, para que lo guarde. Pero ¿cómo le parece que no la supo hacer? Vea, ahí se dejó pillar porque con esas... No es que a él realmente lo hayan descubierto algo. Eso se filtró, no sé cómo, pero se dio cuenta de los rumores y la cosa. Bueno, qué tarjeta amarilla. Ya se conoce obviamente pues lo que ya... como esa lista de nuevas reglas. Porque dice también esa fuente que Alex, o sea, si Alex pudiera, se casaba ya con Jennifer López, que está aterrorizado que por perderla. O sea, se paniqueó, se azaró. Y no, y pues de razón él está aceptando todo el pues. Recuerden que la boda se aplazó por tema de pandemia. Ajá. Se ha aplazado ya como 2 veces. Bueno, hay noticia entre los famosos Belinda. ¿Qué pasó con ella, Charlie? Duque. Mire, ahora va a estar de nuevo actuando. Ella también había actuado, ¿no? Sí. A mí Linda casi no me gusta. A mí se parece Linda. Ya, no, Cómplices Carrusel. Al Rescate. Sí, no, pero no, bueno. Ahora va a aparecer en una serie de Netflix que se va a llamar Bienvenidos al Edén. Ella, que se había retirado de la actuación hace 12 años, ahora regresa a la actuación con un seriado que va a ser de 8 capítulos y que tendrá locaciones en la isla de Gran Canaria. Allá lo van a grabar. España. Sí, vamos a ver entonces Belinda cómo le va ahí con yo no sabía, se llama Belinda Peregrín. Es el nombre real de ella. Supuestamente es que cumplió 20 y 28, pero ya tiene más de 30. Sí, ya es... claro, ya está. Está quitando los años. Charlar al duende de Belinda. Sí, ya están en el proceso de grabación y todo eso, y así lo confirmó incluso Belinda a través de su cuenta de Instagram y la de Netflix en Twitter, donde confirmaron pues que ya están empezando a grabar esta serie que muy pronto la verán ustedes en su serie, en su Netflix más cercano. Fue noticia el robo de los perros de Lady Gaga. Ya aparecieron, Charles. ¿Cuánta plata se estaba ofreciendo la Gaga por la recompensa de la aparición de los perros? Pues de lo que me encuentro información no han aparecido, porque los están buscando todavía. Resulta que se lleva, eso fue el miércoles, exactamente, en la noche. El cuidador de los perros se lleva a estos dos bulldog francés. Lo asaltan. Ahí, de hecho, pues ahí le hacen un disparo, lo hieren al cuidador de los perros y se roban estos dos perros. Inmediatamente, pues Lady Gaga, ¿qué ha hecho? Pues ofrecer una recompensa. Son $500,000, $500,000 para la persona que obviamente le ayuda a recuperar a sus perros. Veo yo que Lady Gaga tiene como 4 perros. O sea, yo lo he visto en fotos, hasta 4 perros, todos de esa misma raza, bulldog francés. Y bueno, pues hablan de la pérdida, del robo más bien, pues de estos dos perros. Y dice pues el sargento de la policía ahí en Los Ángeles, dice que los perros habrían sido pues blanco de esto de los atacantes sin que necesariamente supieran a quién pertenecían las mascotas. ¿Me hago entender? O sea, los cogieron, no sabemos si son de Lady Gaga o no. Y bueno, pues ahí están en la búsqueda y obviamente esperando resultados, porque es bien alta la recompensa que están dando para que aparezcan los perritos de Lady Gaga. Se supo cuánto invirtió Kanye West en la campaña cuando estaba pensando llegar a la Casa Blanca. Le dio la locura de que él quería ser presidente de Estados Unidos y eso vale plata. Yo creo que también eso fue como parte del pedal para que se separara de Kim Kardashian. Invirtió $13 millones en su campaña presidencial. Uf, y para nada. Uy, no, para quemarse. Para el ridículo. Pegase la quemada. $13.2 millones invirtió en la campaña presidencial, dicen, de los cuales casi 12.5 salieron de su propio bolsillo. Uh-huh. O sea, $12.5 millones. Sí, porque no tiene partido que casi lo represente, no, sí, ponga plática. Ni aportantes, pues, como hacen la mayoría de los políticos. Uh-huh. Dice que consiguió... No hay uno de Brecht por allá que pagar en la campaña. Sí, consiguió otros $2 millones para la carrera presidencial, por lo que en total le metió 14.5 a ese cosa. Logró 66.000 votos. Igual no. O sea, 66.000 votos son 66.000 votos. Radio Planeta. Esta es La Mañanita. La mañana por Radio Planeta. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. Con nuestra metodología integral Learning 100% conversacional, nuestras clases online y presenciales, las cuales son prácticas y experienciales, lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información, ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. Al aire, La Mañanita. La Mañanita. La Mañanita. Es viernes, pero que parezca viernes. Así que una canción va a ponerlos en ese modo, en esa sensación del día. Viernes en Cali, Colombia. ¿Cuál quieren? Esta, la primera, El Cano Estremera. En la noche llegué a un nightclub en San Juan. Allí conocí a una chica que andaba con 3 amigas. Bailamos un par de piezas y nos pusimos a hablar. Y me contó su sufrimiento. Esta canción del Boy Valentín cantando Cano Estremera los pone en situación de viernes. Ejecutiva. Ahí entregamos nuestros cuerpos al placer. Es la que dice así. Hablamos de volver a vernos. Así es un viernes social. No, si les gusta esa, votarán uno. Tampoco he ido a buscarla. No le pregunté ni el nombre. Radio Planeta. Radio Planeta. Hablamos de volver a vernos, así es un viernes social. Pienso que todo fue un sueño. La número 2. ¡Oh! Junior Toledo haciendo esto que se llama Al Contrario. Y he podido comprender que todo fue una mentira. No te apures, mujer mala, yo no me voy a enojar. Es que es cosa de mujeres, eso se puede esperar. Solo sigo recorriendo los caminos de la esta, vida. Si les gusta más esta, van a votar número 2. Nunca te pude entender, se te notaba por encimita que no me ibas a querer y por eso te digo. Me pongo a pensar que nunca se debe querer, al contrario, poder vacilar con todo lo que sea una mujer. Y la número 3. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Esos son los hermanos LeBron. Esa no es mi intención. Si les gusta más esta, votarán número 3. Bueno, vamos a las urnas. Yara Chicué votó y dice la una, Cana. 1-0-0. Radio Planeta. Diego dice la número 2. 1-1-0. No, ya ni diga ya. C. Portilla dice sin duda alguna la 2. 1-2-0. Luego Jonathan dice que la 2. 1-3-0. Luego Diana Velázquez dice la 2. 1-4-0. Llega la de Nixon, diga la de Nixon para no ver blanco. No, es como es. No me puedo saltar. Claro, no me puedo inventar. Fabián, la número 2. Ya ganó Charles. Mucha pela. Dos semanas consecutivas. ¿Quién me la asesoró? No, la escogí yo, no. Pero mire que Jen Nixon dijo la 3, Mauro Díaz la 3, Julián dijo la 3. Pero me extraña usted. Yamilo dijo la 3, Jam dijo la 3. Claro, me extraña usted. Que eso es una canción. Sí, pero usted sabe cuál es el ritmo de la canción para esta hora. Usted debe como si estuviera aburrida en su casa. No, pero me ha ido bien con esas otras canciones. Súper bien. Es que el canario no la puso en el coro. Ay, ahora la culpa es mía. Me la asesoraron mal. No, la hundieron. ¡Sálvenme! Yo creo saber quién la asesoró y la hizo perder, la metió al hoyo. Tú no sabes, vida mía, lo mucho que yo te quiero. Pues mi amor es limpio y puro y el tuyo poco sincero. Tú me engañaste un día diciendo que me querías. Y he podido comprender que todo fue una mentira. No te apures, mujer mala, yo no me voy a enojar. Radio Planeta. En casa de mujeres, eso se puede esperar. Solo sigo recorriendo los caminos de la vida. Radio Planeta. Tengo el sufrimiento y también mucha mentira. Y eso sí que no es un cuento, es la pura realidad. Cuando no se porta bien, pues siempre te pagan mal. Que no me ibas a querer y por eso te digo. Me pongo a pensar que nunca se debe querer. Al contrario, poder vacilar con todo lo que sea. María Teresa, y terminarás algún día deseando que te quieran. Pero será muy tarde, estarás destruida. Oye, bien vieja y bien fea. Llamada, prenda querida. Mi delirio era quererte de noche y día. Y ahora no puedo verte. Que nunca se debe querer. Al contrario. Radio Planeta. Radio Planeta. me quiera la quiero, la que me engañe la engaño, sí señor. Me pongo a pensar que nunca se debe querer, al contrario poder vacilar con todo lo que sea una mujer. Ahora 9:40 minutos en la mañaneta, ha ganado Charles hoy el duelo de salsas de los viernes de la mañaneta. Así que Charles, más bien cuénteme esta hora de premio en una presentación de quién estamos. De Equox, es una marca vallecaucana que vino a cambiar al mundo con sus productos ecológicos, línea de bolsitas a base de maíz, bolsitas compostables, composteras caseras y demás productos que ustedes se van a encontrar a través de Equox. Sigan su página de Instagram, @Equox, E-K-U-O-X, @Equox. Recuerden que hay un concurso, están recibiendo fotos o videos de cómo ustedes clasifican sus basuras y reciclan en sus hogares. A los más creativos, y tienen hasta el día de hoy, así que aprovechen, a los más creativos recibirán muchos premios de la línea de artículos de Equox, que son espectaculares. Vayan a chequear su página, @Equox. Estamos buscando gente valiente que quiera cambiar al mundo. Güey, ¿quiénes son los 10 que van a jugar por el bono de Merkeo, por favor? De los que mandaron el comentario, el hashtag mejora la publicación de Merkeo. Son Yara Chicué, El Mago 54, Giraldo Soy, Juliana Fajardo, Natalie Guión Bajo Campo, Kelly Norena, Noreña de ser, Marce Orozco, J. Portilla Trujillo, JD Roldán, JD.Roldán y Sandrita 0331. Ajá. Entran a jugar en un ratito. Eso, ya clasificaron. Metemos otra tandita de registrados. Hágale, hágale, y entre hágale. Ellos un bono de 200 mil de Merkeo. ¿Cómo lo hacen en efectivo, güey? Bueno, fácil. Ustedes les vamos a pasar el código. Con ese código, ustedes cuando ingresen a la página o la aplicación, ya lo ponen ahí y ahí les da el efectivo. Ustedes empiezan. Eso les va mostrando el total de lo que van pidiendo. Y listo, apenas complete 200 mil. No haga sino pedirlo y ya lo programa. Le llega pues en el momento que usted quiera, no sé si para hoy en la tarde, qué sé yo, o para mañana, o alguna hora en especial si usted está en su casa, como quiera programarlo. Y lo de siempre es que usted va a encontrar mucho ahorro con Merkeo, así que a descargar la aplicación o buscar la página para que mire todas las ofertas y hagan una cosa, comparen, solamente hagan el ejercicio de comparar los buenos precios que van a encontrar con Merkeo. Hay un video que se viraliza en el mundo entero, video muy casual, curioso y pues para muchas personas incómodo, y es una situación de una pareja que está teniendo relaciones sexuales, una pareja de esposos, por lo que se ve en el video, tiene una cámara encima de la cama donde él está acostado, ella está dándole la espalda a él. Rótelo. ¿Me lo puede mandar esa nave? Lo que lo hace viral, es una situación que seguramente le ha pasado a mucha gente, pero no ha quedado grabada como quedó en este video. De un momento a otro, se abre la puerta y entra su pequeño hijo, un niño de unos 2 años tal vez. Sí. Un añito y medio, 2 añitos tendrá el niño. Entra en medio de la inocencia sin caer en cuenta qué está pasando. Y pensó que era una lucha libre. Y, ¡vamos, mamá! No, el niño entra como con una linternita, porque el cuarto está en oscuras, no, porque se ve con la cámara nocturna. Ah, ya entonces el niño entra como una linternita. Y detrás, lo curioso del video no es solamente la entrada del niño. Detrás del niño entra el perro. Y detrás del gato. Y detrás del perro, el gato. Entró el perro y en el gato. En ese orden, entra el niño, o sea, el literal, perro. Así como cuando dicen, hasta el perro y el gato. No, pero, claro, ella le cuenta, no, una amiga, no, mi hijo, usted viera que eso entró el niño. Después, no, eso entró hasta el perro y el gato, mejor dicho. Entra el perro y el gato. Y en el momento del video, que se vuelve muy chiste, pues, curiosa, graciosa, jocosa la situación, es que el perro y el gato están mirando ellos dos ahí. El niño sigue inocente de la situación. O sea, el niño no sabe qué está pasando. Y empieza a jugar por todo el cuarto. Ellos no paran. Él se disimula. Pero no se habían dado cuenta del niño. No, claro. No te digo que... Ah, o sea, pero no pararon. No pararon. Ellos siguen ahí. O sea, quedan ahí unidos. Quedan unidos y él sigue ahí. Lo que pasa es que ya... ¿Cómo así era Semana Santa? Un poquito más relajado. Más útil porque después me la montan. Pero luego el niño cree que están en un juego y se monta encima del papá. ¡Ay, no! Entre el papá y la mamá. Ah, el caballito. El niño de monta a hacerle caballito al papá. ¡Ay, arre, no! Arre. Montonera. ¡Ay! O mientras un video explícito, no lo comparto, pues obviamente por eso se los describo, pero... No, pero rótelo. No, aquí se los va. Hay, ese momento es muy incómodo. Viralizado mundialmente porque, repito, esto a mucha gente le puede haber pasado. Bueno, digo yo que ese momento es muy incómodo. Ustedes pónganse, no sé si les pasó de como hijos, llegar a ver una situación de los papás de esa índole, sexual. Es incómodo, o sea, de pronto uno llega como que... y cuando ustedes estaban chiquitos seguramente presenciaron una, pero como que fueron muy inocentes y después es que, esa vez que yo entré, mi papá y mamá estaban ahí en tal y tal cosa. Empieza a atar cabos. Sí, como que, ahora ya no soy bobo, porque en ese momento usted como que no le puso cuidado, pero es bien incómodo ese momento donde usted ve a su papá y a su mamá. Sí, no, haciendo cositas que eran. Tienes uso de razón, de pronto, pero este niño no. No, por eso te digo, de niño no, pero no después ya cuando queda. O a la hermana. Sí. O a la hermana. Yo creo que todos alguna vez de pronto hemos pensado en esa situación de los papás, ¿no? No, sí, siempre. Pues yo pero pregunto, si sí, ustedes. ¿Por qué no nació por obra y gracia al Espíritu Santo? Ah, no, pues obviamente, pero te digo que es como que bueno. Y si pasa y si uno encuentra, pues no, bueno, o sea, me hago el loquito y ya y voy para otro lado y le subo al televisor. Hablando de eso, no sé, el Cana dirá si me permite. Hay un video de una nueva versión de James Brown. ¿La puedo poner? Pero es que debe ser pesada, debe ser. No, si está pidiendo permiso es porque no, amigo, Tropicana. No, ese es el que el canario mostró qué día. Ok. No, pero así. Aunque hoy diría esa intello que es. Viernes de Steps. Está cumpliendo 25 años Pokémon. Ahí. Pokémon. Hay que atraparlos todos. Ica. Pokémon. Está cumpliendo años. Pokémon tiene 25 años. Empezó como videojuegos. Muchos pensarán que empezó como la serie animada, pero empezó como videojuegos. No sé si recuerdan Pokémon en tres versiones: Pokémon Blue, Pokémon Red y Pokémon Yellow. Se trata de adorables criaturas que se capturaban a través de las Pokébolas. Entonces, el significado de Pokémon es Pocket Monsters, o sea, monstruos de bolsillo. Y todo nace en Japón, pues un chico llamado Atsuko Nishida dibujó el personaje del ratón Pikachu y dijo que se inspiró en un pastel japonés hecho con arroz pegajoso y sus colegas seducidos lo incitaron a hacer al personaje todavía más adorable. Así que Pokémon, que ha recaudado millones de dólares en ventas de videojuegos. ¿Cuál fue la época del Pokémon? De furor. 98-99. Ah, sí. Cuando llegó acá a Colombia. Sí, que lo daban por Cartoon Network. Ajá. Ah, sí, señor. Yo tenía Pokémon. Sí. Es Caracol lo pasaba, ¿cierto? Que Caracol era el que lo pasaba, si no estoy mal. Ash, el pueblo paleta, ¿no? Y todo eso. ¿Y se acuerdan de Pokémon Go? Sí, claro. ¿El juego aquel? La aplicación. ¿Te acuerdas, Cana? La aplicación. No. ¿No te acordás? Eso también fue furor. Y eso no fue. Que usted podía jugar y llegar a. Que uno iba por todavía está. Eso. Uno va por diferentes puntos con el GPS del celular y va capturando Pokémon en la ciudad. Que hasta salió un meme que decía así pero como. Pero eso sí fue hace más poco. Reciente, sí, hace poco. Claro. Que había un meme que decía así, ojalá así como salen a buscar Pokébolas, salieran a buscar trabajo. Es que, no. Acuérdate que hubo accidentes por eso. Sí. La gente buscaba. ¿Qué pasó con eso? Aquí, bajó la popularidad, se enfrió. En Colombia al menos se enfrió. Ya hay ciertos grupos de personas que todavía lo juegan y todavía digamos, ya pasaron a otros niveles y todo eso. Pero el común o el grueso de la población ya no lo juega. Ya pasó la fiebre y todo eso. Aquí en Cali habían grupos, lo digo porque yo hice varios concursos. De entrenadores Pokémon. Hice varios concursos en la emisora en la que estaba en esa época. Hicimos varios concursos de cacería de Pokémones y todo ¿Y eso. ¿Y la gente le copiaba eso, sí, claro, Duque? No, pero es que eso estuvo en furor. Brutal, eso estuvo brutal. Duro. Era como eso. Era en el mundo real. Cazar Pokémones. Sí. Y era ir a diferentes lugares donde te y habían batallas. La aplicación. La gente tenía batallas bueno, y todo eso. El famoso Pokémon Go. Me encanta la serie. Pokémon Dongo. Pokémon Dongo. ¿Cómo es que se llama la tropa? El equipo Rocket. El equipo Rocket. Eso, me encanta. Eso. Me gusta mucho. Soy Jamie Meme. Jamie Meme. Muy bueno. Muy, muy bueno. Mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. Con Pokémon yo entrenaré mi poder interior. Pokémon, tengo que atraparlos. Nuestro destino así es. Pokémon, no, es en un mundo salvar. Pokémon, tengo que atraparlo. Nuestro valor vence. te enseñaré y tú también. La perrita del trasteo, ¿eh? Así se llama la canción, Atrápalo Ya. Que es Ricardo Silva, el que murió hace poco, canario. Ah, esa canción se la mandamos a dedicar al secretario de seguridad. ¡Atrápalo Ya! En serio, Ratamón. Pero llaman Ratamón. Ay, Cali es una versión Ratamón. Sí, Ratamón. Ratamón. Cántela, así como Ratamón. ¡Ratamón! Síganme, Laura Checo. Robando hasta el culo. Espejos sin tapas de celulares de alta gama. ¡El botón! Somos tú y yo. Nuestro destino así es. De los nuestros, ¿cuántos son fanáticos de Pokémon? ¿Cuántos cazaron Pokémon? Y no les dé pena. No, si lo hicieron, no les dé pena. Tranquilos. Todos tuvimos nuestro pasado oscuro. Había una canción al final del capítulo. Que era como una especie de acertijo. Decía, atrápalos ya, hay que atraparlos. Que los nombraba ya. Sí. Que los nombraba a todos. Oh, pero era. Chico, ahorita, ven de balsón. Un marketing enorme, enorme, enorme, enorme. O sea, todo el merchandising de ellos, todo se vendía, camisetas absolutas. Se vende, pues obviamente. Yo tengo una gorra de Pokémon. No, todo. Estoy en el mundo anime, es la locura, sigue siendo la locura. Sí. Por ejemplo, Pikachu, por ejemplo. Pica, pica. Hay que picar al el Pokémon bueno. Pikachu. Esto ha logrado vender más de 368 millones de juegos de video y 30 mil millones de tarjetas, según la compañía Pokémon, que hace parte de la propiedad de Nintendo. Ellos son los dueños de los derechos, la gente de Nintendo. Nintendo es dueño de Pokémon. Vuelvo y digo, ellos iniciaron como un videojuego en Game Boy, en un mundo abierto donde uno atrapaba a los Pokémon y bueno, fue avanzando a llegar al anime. Y ¿eso no le pusieron alguna vez un tema de connotación diabólica también, Charles? Sí, hubo un capítulo que en el 99, de hecho ese capítulo está censurado por producir ataques epilépticos a niños. A muchos niños les produjo un capítulo en especial, ataques epilépticos por la temática de muchos colores. Bueno, es un problema y también lo estaban relacionando con temas diabólicos y satánicos. Sí, tuvo una situación de escándalo ahí, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Cree que engancha hoy un niño, se engancha hoy con Pokémon o ya lo niños? No les gusta, pero yo en este momento siento que eso ya baja un poquito. O no sé. En Latinoamérica ha bajado, pero en Japón sigue el furor full. Pues, vos tenés niño pequeño y canario. Niño. No sé. Vos no ves a tu hijo ni siquiera. No, nunca. No, ni nunca, ha pedido pues, camisetas ni nada. Nada. Bueno, es diabólico, entonces el canario ya ¿vio? No. ¿Lo vio? Dice Jen Nixon, dice que cana Pokémon, le decimos a un amigo, captura solo monstruos. Deberían decirle a Power Ranger, que se revuelca solo con monstruos. Ah, sí. Ay, qué porquería. TikTok también es noticia, ¿por qué, Duque? Bueno, vea, entre otras, bueno, porque ahora mucha gente está diciendo pues que solo TikTok son bailes y todo ese tipo de cosas. Ayer estábamos hablando con Carito haciendo unos cuantos. Ahora la tendencia ahora es como un mensaje así de como de suspenso. Espera, yo ayer hice uno. No se me va a poner bravo Canario porque no tiene nada. Es uno así como de con un mensaje de suspenso. Ponle que era. Me dice que hago muchos baches en la emisora. Pues venga, haga turnos desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bien pueda, hágale, es toda suya. Con esa musiquita como de suspenso están haciendo puros TikToks ahora. Bueno, me va a poner bravo que yo ni yo hago baches ni usted me ha regañado por eso. El señor Bachelet le dice. No. Pero mire, en pandemia muchas personas se dieron cuenta de la real importancia de TikTok, de lo que ha generado en el mundo y del golpe que le está dando a otras redes sociales. Donde está trayendo diferentes generaciones. O sea, se supone que era enfocado a una generación específica, que es la generación Z, pero esto está golpeando todas las edades. O sea, hay tiktokeros de muchos. Ayer les mostré uno, un viejito. Uy, un viejito, pero viejito, de 80 o más. Y tiene su TikTok y es súper famoso. Y entre esas, una argentina que también la sacaron hace poquito en Noticias del Mediodía. No sé si ustedes la vieron. Una abuela que se dedicó a TikTok. Y ya tiene, creo que como 1 millón de seguidores. Sí. No sé si la viste. Una abuelita que hace de todos los bailes y se ha dedicado a eso. Y le ha dado popularidad, obviamente. Mire, pero TikTok no es solo eso. No es solo bailes, no es solo imitaciones, no es solo ese tipo de efectos. Sí, o ¿cómo se llama eso? hacer lip sync con videos y eso, sino que hay otro tipo de cosas ahí, y era lo que yo le decía o hablaba con algunos clientes de en el cuento de lo de manejo de redes sociales que yo hago. Tips. Sí, les da unos tips y, por ejemplo, uno encuentra diferentes cosas. Por ejemplo, ahí está la psicóloga tiktokera, se llama Elsa Gómez, yo la sigo, de hecho, es una psicóloga mexicana que está preocupada por la salud mental de las personas, y en cuarentena ella decidió empezar a crear contenido sobre bienestar emocional y salud mental. Es una tesa esa señora, pero una tesa. Está otro que se llama Biomakers, que es el que lo hace, se llama Jonathan Bazán. Es un ingeniero biomédico de 26 años que nació en México. Desde hace un año está metido en TikTok. Tiene 3 millones de usuarios en su cuenta y se ha popularizado porque hace prototipos emulando tecnología a los trajes de Spider-Man, Iron Man y ese tipo de cosas. Es chévere. Una chimba. Otro que también es... de cocina. Uy, aquí en Cali hay uno de cocina, Cana. Buenísimo. Y además que es chistosísimo porque el man te habla así de voz, ¿sabes? Ve, mira, que entonces... Bueno, con tu pavo caleño. Sí, con la sabrosura que... Bueno, vamos a hacer entonces esta... También no hay una caleña que también hace TikTok de los viajes que hace. Entonces, por ejemplo, les voy a contar cómo me fue en Turquía. Eso me encantaría. En Turquía, pues. Es súper bueno. Te lo voy a buscar y te lo voy a pasar porque la pela y da tips para el viaje. Entonces, mira, para no te vas a poner a decirle a la gente que te dé una chuspa. No te vas a poner en esas. Luego me fui para... O sea, te narra como la historia de cómo le fue y te habla sobre la cultura, pero con ese acento caleño. No, súper chévere. Sí, el tumbao, súper bacán. El tumbao caleño. Lo voy a buscar. 956, una oyente nuestra, una querida oyente nuestra, la doctora Joana Izquierdo, habla de TikTok. Ella está utilizando TikTok. ¿Y qué dice? Dice, en relación con TikTok, sí. Yo lo estoy utilizando para crear contenido educativo y soy tendencia. Subí en una semana 78 seguidores. De 78. De 78 a 67 Mil para que me sigan. Mira ese cara. ¿Qué? Pero para. En una semana subió de 78 seguidores a 67,000. Sí, ya está. Sí, por el tipo de contenido, de pronto si está usando los filtros correctos, los sonidos correctos. Sí. O sea, es una herramienta muy brutal. Además que ese tipo de seguidores usted los puede transportar de cierta manera, logrando atraerlos a su cuenta de Instagram. Mira, aquí tengo el del chef, el del cocinero acá de Cali. ¿Cuál era? Lasaña de pollo y tocineta sartén, perfecta para los que no sabemos cocinar y queremos adelgazar. Párele bolas porque eso le va a interesar. Cocina en medio pectoral de pollo hasta que se le riegue y su mamá lo regañe. Y lo desmechuzan con lo que quiera. Añaden cucharadita mantequilla, antivampiros y la unión finamente picada. Revuelven y le zampan el pollo. Para adentro la crema de leche y el queso crema. Sal, pimienta y al sartén capa de pollo y restos de Peppa Pig. Queso mozzarella y base de lasaña. Y repita. Como las veces que caes en las mentiras de tu ex y cuando ya lo empiezan a ver así, la tapan por 15 minutos a fuego mínimo y listo. Disfrútenlo y sigan. Epa. Está muy chimba. Fino. Ah, pero es mamadera de gallo. No, el man hace la receta. La receta es real, es simplemente que es un estilo que él... trocitos de Peppa Pig. Sí, tocino. El man aparece como arroba Food Time Cali. Food Time Cali. Y es un pelado muy piloso. Espera, le digo cuántos seguidores tiene. Tiene 991.900 seguidores. Es muy bueno. 991.900 seguidores. Food Time Cali. Dice que revuelva, repita como las mentiras de tu ex. Venga, yo puedo decir algo, yo puedo opinar algo acerca de lo del TikTok. Hable, sí, claro. Pues, claro. Es que me parece interesante todo este tipo de contenidos educativos, de tips, de lo de chip. Me parece bacano, lo de los bailes también, pero es que hay veces me dan ganas de abrir un TikTok, pero cuando veo a esa gente bailando esa cancioncita que me parece muy pendeja. ¿Cuál? Que dice ping, ping, ping, es que a usted le aparece en TikTok lo que usted empieza a ver. Uh-huh. Si usted solo va a ver viejas bailando, pues le va a aparecer. ¿Yo buscando a Celeste ahí o qué? Mire, yo por ejemplo, ¿qué veo en TikTok? Yo veo contenido de alimentación, mercadeo, publicidad. Eso, me y gusta. Ese tipo de cosas son las que me aparecen a mí. O hacks o cosas de... Mire. Las cuatro leyes de la espiritualidad. Por si no las conoces, ahí te van. Ley número uno. La persona que llega es siempre la correcta. Es decir, que no conocemos a nadie por causalidad. Todas las personas llegan a tu vida por algo, por algún propósito. Aunque es una persona... Y lo deslizo al siguiente y... A ver, aquí hay otro, mira. Telegram, imprescindibles por sacar el máximo provecho a esta aplicación de mensajería. El primero es @gif. Simplemente en cualquier chat escribe @gif, espacio y la palabra que quieres buscar y tendrás un montón de gifs para dedicarle tanto tiempo a todo esto, por Dios. Los contenidos son espectaculares. Yo me puedo perder horas ahí en TikTok viendo cosas de él.